La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España convoca a una concentración festiva el domingo 29 de marzo con motivo del Día Internacional del Trabajo Doméstico. Te esperamos a las 13:30 horas en la Puerta del Sol. Por la ratificación del convenio 189 de la OIT de trabajo decente para los y las trabajadoras domésticas. Más información en redlatinas.blogspot.com.es.